8 de la mañana, 10 minutos en todo el país. Momento de hablar de economía, de recibir al contador Gabriel Esmal en la mañana de En Línea por la 90. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí andamos. Bien. Es viernes, ¿cómo querés que esté? Hoy es viernes. Hace rato que no nos juntamos a charlar hasta tarde los viernes. ¿El qué? Perdóname. Que hace rato que no nos juntamos a charlar hasta tarde los viernes, digo. Es cierto, hace rato que nos juntamos a... De sobremesa, digamos, ¿no? Largas sobremesas. Sí, bueno, ya... Bueno, en algún momento... No, va a faltar oportunidad. No, espero que no. Y vos sabés que llegamos a un fin de semana, de una semana que día a día nos iba sorprendiendo, vamos a ponerle ese nombre, con las noticias que iban pasando, una semana que ya había arrancado con la expectativa de si Estados Unidos entraba o no el default. Nosotros fuimos haciendo un raconto y la verdad lo de ayer no volvió a sorprender, pero rotundamente. Y cuando me estamos diciendo esto, nos estamos refiriendo a cómo tomó el mundo económico en sí los anuncios que del plan de este gobierno de Estados Unidos como para corregir su economía. La realidad es que lo que pasó ayer fueron que las bolsas, los mercados financieros de todo el mundo se desplomaron. Entonces nos empezamos a hacer preguntas. El Merval, ¿no? ¿Eh? Incluido el Merval, que fue uno de los que más se cayó con un 5.5%. Claro, sí. Entonces, ¿no era que se había arreglado todo? ¿No era que Estados Unidos había solucionado su default? ¿No era que le había llegado la ayuda a Grecia y que fue rescatada Grecia? ¿Qué pasó ahora? La verdad es que el mundo financiero se desplomó, no hay otra palabra. Y te diría más, que lo de ayer fue pocas veces visto en el último tiempo, a punto tal que el día de ayer ya quedó marcado como uno de los días de la historia negra de los mercados financieros en el mundo. Entonces empezamos a preguntar el por qué. Sí. Bueno, el razonamiento del por qué cuando uno empieza a buscarlo es tan sencillo, pero a su vez no pone una luz roja, pone muchas luces rojas a la economía del mundo. Y el tema es así. Si la principal economía del mundo, léase Estados Unidos, que aún no logró recuperarse de la crisis de las hipotecas del año 2008 y que para salir a flote necesita impulsar el consumo de sus habitantes, y el paquete que le aprobaron incluye, por un lado, un recorte de gastos abismal con un borrador de suba de impuestos, la pregunta es, ¿cómo hará para salir a flote? La ecuación es muy sencilla, Jorge. Hay menos dinero para consumir, eso implica menos producción en las empresas, eso implica menos creación de empleos, y cuando se dan todas estas cosas, indudablemente esa economía está en recesión. En buen romance, Estados Unidos sortió, vamos a llamarlo así, un eventual default, pero no significa que tiene el camino sembrado de rosas. Y esta lectura es justamente lo que hicieron los mercados. Lo peor de todo es que el ajuste, que de alguna manera se asemeja al que le dieron a Grecia hace poco, parece que se va a convertir más en un salvavidas de plomo que otra cosa, ¿no? Claro. La realidad es que la teoría y la experiencia indican que si un país que está saliendo a flote despacio, gradualmente, se le aplican fuertes ajustes, los resultados son una nueva recesión con menores ingresos y mayor déficit fiscal. En este contexto empezamos a jugar con el abecedario otra vez y todo indica que la economía del mundo que tenemos hoy dando vuelta y lo que va a venir en el corto plazo estaría marcado por una letra que es la W. Esto es caída, recuperación, caída, posterior recuperación. Para que esto último se dé, indudablemente, y para que haya una recuperación definitiva, ya, algo que nosotros el miércoles dijimos medio de la pasadita, ya se empieza a hablar de que el mundo tiene que buscar un nuevo líder en materia económica para que marque el rumbo. La realidad es que ese aparece el nuevo líder en materia económica, no aparece. Aquellos que miran para China, todo lo que es el gobierno chino y los líderes chinos hoy están sentados en los sillones mirando cómo explota todo, por decirlo de alguna forma, ¿no? No están tomando intervención de ninguna manera en esta crisis internacional. Está igual, está igual. Pero además, por ahí suena hasta raro, pero bueno, no tanto con las cosas que están pasando, ¿no? En materia económica, digo que el mundo capitalista reconozca como líder a una economía, si se quiere, socialista. Sí, ¿no? Digamos que China no se abrió hace poco, ¿no? Claro. Pero todavía no tiene el manual del capitalismo a full como si lo tiene Estados Unidos. Tal cual, tal cual. Tiene algunos capítulos. El tema es, ¿y a nosotros cómo nos va? Sí, sí, el tema de este nuevo capitalismo que se plantea a raíz de estas crisis que venimos comentando, no solamente de Estados Unidos, sino de países, digamos, si se quiere, emblemáticos del capitalismo en Europa, puede llegar a ser un temita de debate, ¿no? No, es que es un tema de debate. Uh-huh. O sea, y vos fíjate cómo son las cosas. Es un tema de debate hoy, en este preciso momento, en pleno momento de la crisis, o sea, en el medio de la crisis económica financiera internacional, se está debatiendo esto, ¿eh? Claro, claro. O sea, el tema de decir, bueno, ¿Estados Unidos puede seguir siendo el líder económico del mundo, sí o no? Sí. ¿El dólar puede ser la moneda de referencia, claro, en el mundo, sí o no? Claro. Vos fíjate a qué niveles, ¿eh? Uh-huh. Y para que se vea la magnitud de lo que pasó ayer, no solamente se cayeron todas las bolsas, se cayeron todas las monedas, se cayeron todos los commodities, se cayó hasta el oro ayer. Sí. O sea, ayer, muchachos, en materia económica se derrumbó todo. No quedó nadie en pie. Fue la tormenta perfecta. Tal cual. Ahora, el tema es, esto que se vio, que fue el peor desplome de los mercados desde la quiebra de Lehman Brothers, uh-huh, impacta, en realidad, en la Argentina, impacta, si querés, por varios frentes. El riesgo de una repetición de la devaluación del real brasilero es uno de los frentes, es decir, que Brasil devalúe su moneda. Uh-huh. Otro frente es una posible caída en la demanda de los commodities. Uh-huh. Eso que significa que el resto de los países, al entrar en crisis, dejen de comprar productos afuera y nosotros somos vendedores. Uh-huh. Y a su vez, un tercer impacto, pero de no tanta magnitud en Argentina, es una sequía en los mercados de capitales a la hora de financiar producción. Es decir, que traducido esto, que va a haber poca plata para prestarle a países o a empresas grandes en países. Uh-huh. Pero como Argentina medianamente tiene las puertas cerradas en los mercados crediticios, acá el impacto no es tan de lleno. Ahora, vamos y analizamos uno por uno lo que dijimos recién. Brasil se puede desacelerar como resultado del deterioro de la economía americana y del sistema financiero europeo. Esa desaceleración reduciría la demanda de los bienes que compra Brasil y que su principal vendedor es la República Argentina. Es decir, que si nosotros hacemos una cadena y vemos que Estados Unidos deja de comprar y Europa deja de comprar, y esos dos países, uno de los principales vendedores es Brasil, Brasil se va a sentir perjudicado. Si Brasil se siente perjudicado, va a dejar de comprar él. Y ahí es donde nos sentimos perjudicados nosotros, porque nosotros le vendemos a Brasil. Tal cual. Primer punto. Si los inversores abandonan los mercados emergentes, como somos nosotros, el real puede volver a devaluarse. Lo que se cree es que el real en sí sí se va a devaluar, va a haber una pequeña corrección del real, pero, vuelvo a repetir, pequeña. No tanto como en el año 2008, pero sí una devaluación. Desde el 2008 que no se ve una situación financiera internacional, como tenemos hoy, tan compleja como la que está dando vuelta. Uh-huh. ¿Cuál es el problema de Argentina si devalúa el real Brasil? Se rompe la relación de lo que sería la moneda de compra-venta, la relación entre lo que compro y lo que vendo. Y eso, si bien hoy el problema no es grave, una pequeña corrección puede ser grave. ¿Por qué? Porque a diferencia del 2008, hoy la Argentina prácticamente no tiene los superávit gemelos, tiene superávit fiscal y superávit comercial, o los tiene prácticamente al límite. Entonces, una corrección de la moneda brasileña hace que ese superávit se pierda automáticamente. Bien. La otra gran vía de contagio, que es a la que más miedo le tenemos, que es el gran tractor de la economía nacional, que es lo que se ha denominado en algunos casos el viento de cola que ha acompañado a Néstor y a Cristina, que es el alto precio de los commodities internacionales. Especialmente, ¿de quién hablamos? De los granos. Ayer los granos perdieron un 4% en Chicago, que es el mercado de referencia. Ahora, ¿cuál es el tema? Si nosotros analizamos y abrimos un poquito ese número, el grano que principalmente vende la República Argentina, que es soja, retrocedió casi un 2%. Uh-huh. Entonces, no a los niveles del trigo, del maíz, pero sí, también se cayó. Esos riesgos, son los más graves que puede llegar a tener el impacto en Argentina, se van a conocer o no a medida que pasen los días y evolucione la crisis. Sin embargo, en lo más inmediato, la Argentina ya está siendo golpeada en materia de costo de financiamiento en un mercado que ya de por sí es pequeño. Es decir, que el gobierno argentino estaba con intenciones de colocar bonos a nivel internacional y obviamente levantó el pie del acelerador y dijo, este no es el momento, y se retiró. Bien. Cuando parecía que iba a ser el reingreso definitivo de la Argentina al mercado crediticio. Bien. ¿Cómo andamos? Complicados. Muy complicados, bueno. Lo dejamos y estamos, la economía del mundo está complicada, ¿cómo no vamos a estar complicados nosotros? Lo dejamos acá y, a ver, vamos a ver cómo la semana que viene y a partir del lunes podemos hablar un poquito de lo que es política económica sin meter la pata en lo que es veda electoral. Bien, si me permitís, algunos mensajes. Si me permitís, sí. ¿Qué es noticia, digamos? Cortito, uh-huh. Cortito. 16% de las jubilaciones. Bien. Eso es gracias a la ley de movilidad financiera que aumenta todos los mayo y septiembre. Uh-huh. ¿Okay? Se va a cobrar a partir de septiembre, la mínima va a estar a 1.434, repito, 16,8% de aumento, lo que implica que en un año, sumando los dos aumentos, nos da casi un 37. Uh-huh. Por un lado, seguimos viendo jubilados. Por otro lado, muchachos, ¿no estamos reconociendo acá una inflación? Uh-huh. Tal cual. Y se viene, en algún momento, seguramente en el corto plazo, que fue una pregunta que tuvimos también la semana pasada, me parece que se viene un retoque en lo que son las asignaciones. Bien, bueno, mensajes. Dale. Buen día, ¿sabría si acordaron el aumento y para cuándo fue el porcentaje para los empleados de salud del convenio de emergencias? No lo recuerdo. No lo recordás. Uy, pará que se me movió el teléfono. A ver, otro por acá. ¿Y nosotros cómo quedamos al respecto a lo que estabas hablando vos? Bueno, ya lo dijiste. Este mensaje había llegado cuando estabas hablando de la crisis que hay a nivel internacional. Buen día, dice Gabriel. Quería preguntarle si sabe si Scioli firmó lo que faltaba ya para acceder al crédito hipotecario anunciado por el Banco Provincia. Vayan al Banco Provincia. Uh-huh. ¿Eso qué significa? ¿Que no sabe eso o que...? No, significa que hay buenas noticias. Ah, que hay buenas noticias. Bueno. ¿Qué pasó con los créditos hipotecarios? Acá otro mensaje. Bueno, ahí está la respuesta. Bueno, ahí están todos los mensajes que llegaron mientras estabas desarrollando la columna, Gabriel. Bueno, que tengas un buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Que la pasen muy bien. Muchas gracias. Gabriel Esmal, la columna económica en línea por la 98 de la mañana, 22 minutos.